Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, pues podcast matutino, Emilcar Daily. Y quiero hablaros de algo delicado, ¿no? Hablar de dinero queda un poco extraño, hablar de inversiones queda un poco extraño, pero bueno, yo ya sabéis que he tenido desde mi casi absoluta ignorancia, pues he tenido el gusanico de la inversión. Y bueno, ¿qué ocurre? En el mercado de valores normal, pues eso son como lentas mareas, con subidas y bajadas muy lentas, y por lo tanto con beneficios pues algo más lentos y algo más reducidos. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Pues que tus perspectivas de beneficio, de sacar dinero, que básicamente es para lo que se invierte, no se invierte con ninguna otra intención, pues no es tan divertido. Es divertido porque pues tú haces tu análisis de gráficas, de soportes y de historias de estas raras y ganas dinerillo. Y yo pues en el pasado he ganado algo de dinero, poco dinero. También es cierto que yo he arriesgado poco, es decir, aquí hay que tener claro una cosa, la sensatez es fundamental. Si tú haces una inversión que sale rana y luego resulta que ese dinero, que has metido mucho dinero, mucho más del que has metido dinero que necesitabas para otras cosas, como para ir al dentista, reparar el coche o para irte de vacaciones, y resulta que ahora no te interesa vender porque esa gran idea que tuviste pues estaba algo baja, pues te lo vas a comer con papas. Entonces, yo el dinero que he metido en bolsa ha sido siempre un dinero que en el mejor de los casos representaba un 20% de mis ahorros. En el mejor de los casos, normalmente eran cacahuetes. Pues meter algo y sacar algo de rentabilidad. Llevaba tiempo pues con el tema de las criptomonedas, ¿no? Que son los valores en auge. Qué pena no haberme metido antes, me caché la mano. Y ya os conté que el señor Zordo pues me habló de Ethereum y la gran subida que tuvo Ethereum, que vaya subida que tuvo. Por no hablar de Bitcoin, que ahora mismo el Bitcoin está a 2000 y pico euros, un Bitcoin y demás, y ahora Litecoin, que es el momento, creo yo que es el momento de invertir en Litecoin por el valor que tiene la moneda. Estamos hablando con que está teniendo rebotes de entre 24 y 27 euros, un Litecoin. Antes de que os ponga cardíacos y consiga despertar la codicia en todos vosotros, deciros que esto es muy arriesgado. Amigo, aquí puedes palmar pasta, porque el futuro no lo conoce nadie. Es muy, muy guay hacerse el listo una vez visto. Es muy guay decir: oh, pues si hubieras metido tanto, ahora tendrías tanto. Sí, pero eso lo dices ahora que ha pasado. Eso lo digo yo también. Y me lo digo a mí mismo. Si hubiera metido tanto, si hubiera comprado, me hubiera gastado, yo qué sé, 4.000 euros cuando el Bitcoin estaba a 34 céntimos, pues ahora mismo tendría una modesta fortuna. Pero eso, amigos, es especular a toro pasado. Con lo cual, aquí hay bastante riesgo. Desde la semana pasada he metido una modestísima cantidad y estuve comprando y vendiendo bitcoins y litecoins. Tengo una hoja de cálculo en Google Drive con el que voy anotando pues mis proyecciones, mis inversiones, mis ganancias, mis estrategias. Y en la semana pasada, pues no sé si fue el martes o el miércoles, compré, o sea, metí en mi cartera de inversiones exactamente la cantidad de 448 euros, y esta mañana, mientras desayunaba, he hecho la última operación, porque he hecho varias, y esta mañana mientras desayunaba me acosté con el Litecoin a 25 y pico y me levanté con el Litecoin un poco alto. Así que pellizqué el dinero. Y ahora mismo el valor de mi cartera en euros, ya después de haber vendido y pasado a euros, son 600 euros. Es decir, de 448 euros a 600 euros, que, claro, aquí lo interesante es que es un dinero que he ganado en menos de una semana, la diferencia, ¿no? Entre 448 euros y los 600 euros, que no está mal, no está mal. No he tenido que hacer agujeros, ni zanjas, ni estar montado en un andamio. He tenido que asumir riesgos, que es donde está el, el capital que se pierde y el esfuerzo que se pierde. ¿Qué utilizo para operar? Pues utilizo un broker que se llama Coinbase, Coinbase, y básicamente con este operador tienes que registrarte, tienes que mandar un, creo que tienes que mandar un escanear el DNI para mandarlo, tienes una serie de claves, verificación en dos pasos, es decir, la seguridad habitual. Es uno de los más prestigiosos operadores y qué iba a deciros, y cobra sus comisiones, por supuesto. Ahí es donde ellos ganan dinero, con lo cual, cuando inviertas, ten en cuenta que te van a cobrar 6 u 8 euros en función de lo que hagas. Con lo cual, cuando vayas a hacer una operación de vender, ten en cuenta que a los beneficios que tú vas a ganar, pues se le van a restar pues 8 euros. Con lo cual quiere decir que si resulta que estás haciendo operaciones de rascar por aquí y rascar por acá, pues si tu beneficio va a ser de 8 euros, pues mira, déjalo como está, porque se lo va a llevar la comisión del operador. Si estás en plan, venga, voy a meter aquí 100 eurillos. Pero es divertido, es muy, muy divertido. Es muy divertido cuando ganas dinero, claro. Cuando no ganas dinero, nada. Y ahora mismo están las cosas que la rentabilidad que te están dando las cuentas de ahorro, pues es una porquería, los tipos de interés son una porquería. Y parece que la cosa está en un buen momento para invertir, tanto en bolsa. Las criptomonedas, algunas, están en un momento interesante. Y creo que está en un momento interesante, hablo de estas, las criptomonedas, porque tienen rebotes muy, muy grandes y muy rápidos. Si decía que el movimiento de los valores bursátiles son como lentas mareas, es decir, subidas y bajadas muy lentas, los mercados cierran a las 6 de la tarde, aquí no. Aquí las criptomonedas, digamos que el mercado de compra y venta de criptomonedas funciona a 24 horas del día. Con lo cual, mientras duermes, es posible que cambien las cosas. Y las fluctuaciones son muy rápidas. Y ahí es donde está lo interesante del asunto. Las fluctuaciones son muy rápidas y las subidas muy, muy empinadas. Si te dedicas a estudiar las gráficas, perdonad por el ruido de coches, si te dedicas a estudiar las gráficas y a ver la evolución del valor de la moneda, pues te vas a dar cuenta de los rebotes que hay. Rebotes que pueden ser de 1 o 2 euros en una semana. 1 o 2 euros, ahí hablo de Litecoins, por ejemplo. Ahí que le saques 1 o 2 euros, si simplemente estás avispado, pues ya es una inversión muy interesante. Ya depende de lo que metas, vas a sacar cacahuetes, o vas a sacar filetes, o vas a sacar caviar. Claro, evidentemente esto hace que minar bitcoins no tenga ningún interés, porque ahí no hay dinero, pero especular con criptomonedas sí que tiene mucho interés. ¿Cuándo se acabará esto? Pues no sé, yo ahora mismo una de las cosas que tengo que hacer es, con el valor del Bitcoin, que está altísimo, ver, hacer una proyección de beneficios. Es decir, coger la gráfica y decir, a ver, si hubiera metido 500 euros cuando estaba esto y hubiera vendido cuando estaba esto, ¿cuánto hubiera sacado con ese valor tan alto? Yo creo que, pues ahora mismo, sin hacer los números, creo que no me interesa mucho. Me interesa más esas moneditas que están empezando y que tienen perspectivas mucho mejores. Hay otra plataforma que se llama Poloniex, que me ha dicho el señor Zordo, que esto ya es para profesionales. Ya estoy registrado en Poloniex y tengo que ver un poquito cómo funciona y dominarla. Quizá metiendo un poquito de dinero y ver un poquito cómo va. En función de cómo vaya, pues me meteré en las monedas nuevas, porque Poloniex sí que permite hacer otras cositas. Así que bueno, amigos, en esto ando inmerso. No os recomiendo que os metáis a no ser que estéis dispuestos a perder dinero. Esto es así. Esto es así. Aquí no hay nada seguro. Esto no es el caldero de las monedas de oro mágico. Aquí no hay nada mágico. Pero si os interesa el tema, y a lo mejor incluso si ya habéis metido algo de dinero en bolsa, pues me parece una opción. Es una acción muy muy interesante. ¿Qué queréis que os diga? Así que amigos, eso es todo de momento. Un saludo y hasta pronto.